escucharemos ahora entonces una de las entrevistas que grabamos hoy a la tarde con Iliana Llanos de la Casa Santa Cruz, porque los desalojos y las situaciones represivas siguen en Buenos Aires, en todo el país, así que escucharemos entonces. Bueno, contanos en principio qué fue lo que sucedió. No sé si vos viste o llegaste después. En cualquier caso, nos interesa que nos cuentes. Bueno, mira, nosotros estamos en comunicación permanente con los vecinos de la Casa Solís mediante un grupo de WhatsApp. Ayer se logró suspender el operativo y se acordó de que las familias en 15 días iban a ser citadas por el juez. Entonces, no vimos que peligraba la situación de las familias, por lo menos por 15 días. Y bueno, ahí la mañana nos mandan un mensaje que por favor nos acerquemos, que volvieron a vallar las cuadras, que serían la de Caseros y la de Rondó, que también había un micro lleno de policías. Entonces, nosotros como Casa Santa Cruz estamos a 5 cuadras, nos vinimos, yo vine con mis niñas, no tenía con quién dejarme, y vinimos a hacer el aguante y a hacer difusión desde acá también, ¿no? Y lo que nos encontramos fue que ya había todo un operativo preparado para desalojar a las familias. De hecho, yo me comuniqué con la que estaba a cargo del operativo y me dijo que sí, que efectivamente era para la Casa Solís. Y cuando llegó la oficial de justicia, que se llama Bárbara, ella dio la orden de que comiencen a avanzar con todo el operativo de manera muy violenta. Estábamos al menos 6 mujeres abajo, habían familias que estaban adentro de la casa, que ya estaba toda sellada también, y en medio de todo eso estaban mis 2 niñas, porque no teníamos dónde dejarles. No pudieron ingresar a la casa, y nos empezaron, personal masculino de la policía de la ciudad, nos empezó a pegar, nos empezaron a empujar. Cuando les dijimos que no nos podían tocar porque eran justamente masculinos y que llamaran a las femeninas, nos dijeron que nos iban a desalojar igual, que ya se había acabado todo el jueguito, y les empezaron a pegar a las vecinas. Me pegaron a mí también, empezamos a forcejear, le pegaron a mis niñas, que están lastimadas, y también avanzaron con todo el operativo, nos empezaron a tirar gases, nos amenazaron con las taser, de hecho a mí me la tiraron y no me llegó, porque me corrí, y después sacaron las balas de goma para reprimir también. Las familias desde adentro se negaron, se resistieron a quedarse en la calle, es una realidad, es el único lugar que tienen para vivir, y comenzaron los botellazos, y bueno, en el medio de todo eso, la represión que sufrieron, y aparte después se quedaron muy ensañados, porque cuando lograron adentrarse en la casa, comenzaron a las familias a sacarlas a patadas, le pegaron a las mujeres, tenemos una vecina que les dijo que no le peguen porque estaba embarazada, y también le pegaron en la panza y le pegaron en la cara con los palos. Hola, Iliana, ¿cómo estás? Sí. Pedro te saluda. Quería preguntarte algo puntualmente de algo previo a la situación del desalojo, ¿no? Por parte del gobierno, ¿hubo algún planteo de una solución al menos transitoria? No. ¿O la idea era dejar a estas familias directamente en la calle sin ningún tipo de acompañamiento? Imagino, bueno, que no, claramente, último, pero... Lo último, de hecho, una de las contestaciones que hicieron los abogados que pertenecen a la Liga Argentina por los Derechos Humanos fue de que ni siquiera las familias están censadas, ¿no? Como para que el operativo fuese de manera pacífica y las familias tuvieran un lugar a donde irse, ¿no? Y que no quedaran a la deriva. Por eso es que también ayer nos quedamos tranquilos de alguna manera, porque como se pensaba hacer una citación en 15 días, entonces eran puntos a tratar también, ¿no? de última, si hay que dejar el inmueble, a ver cómo se hace para que las familias no queden desprotegidas. Ahora está lloviendo y la realidad es que, de Buenos Aires presente les hicieron firmar un papel, de hecho yo vi cómo les obligaron a firmar, no de Buenos Aires presente, sino el acta, y les amenazándoles de que si no, no iban a poder sacar sus cosas de la casa. Y bueno, en el medio las criaturas, desalojaron a una mamá con un bebé de menos de un mes, que también le pegaron. Fue todo muy violento. La verdad es que no pensábamos que iba a ser así. Un desastre, digo. Dos cosas, Ileana. En principio, recordar simplemente que quizás nos acostumbramos a estos desalojos, pero en el final del gobierno de Ibarra, en el gobierno de Tellerman de transición y en los primeros años del gobierno de Macri como gobernador de la ciudad, por decirlo de algún modo, como jefe de gobierno porteño, había en Soldati unas casas transitorias, así se le llamaban, que eran para estos casos, digamos, ¿no? En los casos en los que el desalojo judicial se tornaba irreversible, las familias iban a esas casas transitorias hasta que podían resolver su situación. Esas casas transitorias quedaron definitivamente ocupadas, hoy son el barrio Néstor Kirchner, por el proyecto Comunidad, que es un proyecto habitacional de lo que era la lechería en Paternal, que se tuvieron que quedar ahí porque nunca pudieron habitar el predio que habían comprado aquí en el barrio de Mataderos, porque los vecinos los repudiaron al grito de que no querían villeros en barrios como Mataderos, como si nosotros estuviéramos viviendo en Recoleta, ¿no? Eso por un lado. Después de eso, lo que empezó a hacer el gobierno de la ciudad fue solucionar la cuestión con unos mangos. ¿Qué es el decreto? Que es un decreto, que es la 690, que se llama comúnmente subsidio habitacional. ¿Qué, de cuánto es? Mira, este año se actualizó y es de 5.000 pesos. 5.000 pesos, o sea, sí. Alcanza como para pagar una habitación de hotel durante 2 meses, si consiguen no. Barato. No existen los hoteles. No existe. Están cobrando 14.000 pesos. 14.000 pesos, o sea, no alcanza sí. Ni siquiera para un cuarto de habitación de hotel. No, y aparte los hoteles cobran por día y por cantidad de habitantes también. Que en general, corregime si me equivoco, pero lo que hacen las familias cuando reciben este subsidio en realidad es irse a la familia, a la casa de algún otro familiar, sí. y esa guita usarla para vivir, ¿no? Es que en realidad el tema es que es tan nefasto todo esto del decreto. Porque resulta que si vos no podés acreditar, por ejemplo, que te fuiste a alquilar a un hotel y que te den un recibo, o, por ejemplo, a una habitación en una casa de que tenga un dueño, ¿no? Y eso no te firma nada, vos recibís el subsidio 2 meses nada más. Y después se corta. No uh-huh. volvés a recibirlo más. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente no puede acceder ni siquiera a los hoteles te discriminan cuando tenés más de 2 niños, no podés llevar tus mascotas, están hacinados también, y muchos están manejados por las mismas personas, ¿no? En toda la cava, que son pocas. Claro. Todo un negociado, porque ellos en los hoteles también reciben guita del Estado. Claro. ¿El espacio quedó totalmente deshabitado después del desalojo violento? Mira, se está haciendo todavía el desalojo, están las familias guardando las cosas en unos pletes que vinieron para llevárselo y los van a dejar como en un depósito que eso pagó la dueña, ¿no? Pero las familias no tienen un lugar a donde dormir. Uh-huh. Van a quedar en la calle, literalmente. Claro, claro. Bueno, y la otra cuestión que quería consultarte tiene que ver con lo de el uso de las pistolas Taser, porque sería la primera vez que la policía de la ciudad estaría usándolas, o al menos nos estaríamos enterando desde los medios de comunicación que las están usando. Entonces me interesa profundizar en eso. Vos dijiste que te amenazaron o que los amenazaron, pero a la vez también dijiste que te dispararon y no te alcanzaron a dar. No, porque justamente yo pensé, en realidad ni siquiera las había visto en mi vida. Entonces es como ¿con qué me están amenazando, no? Y cuando vi que me corrí y me fui porque nada, no, en todo este quilombo me preocupaban mis hijos, ¿no? Claro, pero llegaron a dispararte o no, sí, llegaron. Sí, de hecho, no sé lo que dispararon a mí, la habrán intentado disparar a otra vecina también, pero lo que pasa es que estábamos todos tratando un poco, guardándonos un poco de pelear para que no puedan pasar por la puerta. Y también, te digo, no vinieron con todo, ¿no? Es que es la primera vez a mí que me pasa por ahí de acompañar un desalojo y ver la hazaña con la que se movieron y con la impunidad también, ¿no? Porque había, te vuelvo a repetir, mujeres embarazadas, niñes, y no les importó. Uh-huh. No les importó, les pegaron a los niños. Nosotros tenemos que hacer la denuncia. Mis hijos están lastimados. ¿Están, ¿no?, lastimados? Sí, tienen raspones. Aparte, mis hijos de poco no. No es que hubo una sola represión. Después no dejaban entrar a las familias para que se lleven las cosas. El oficial de justicia dio la orden de que no podían pasar el vallado. Entonces, nada, es obvio que las familias se van a poner mal porque quieren sus cosas, son las únicas pertenencias que tienen, y empezaron a reprimir acá cuando las familias y vecinos cortaron la avenida Caseros. Así que hubo represión ahí, se llevaron a dos personas que pertenecen a Proyecto 7, también detenidas. Y sí, yo tengo la grabación de cómo le pegaban. Sí. Y no se estaba resistiendo y les pegaban igual. Te pido si a través de Pedro nos podés acercar ese material y si lo podemos, sí, usar para publicarlo, nos resultaría muy interesante para que la gente pueda ver, más allá del WhatsApp, digamos, cómo fue el accionar de la policía de la ciudad. Sí. ¿Tus pibes y pibas están lesionados en la corrida o porque la policía les pegó? No. Como te repito, nosotros llegamos lo más pronto que pudimos, y cuando llega la oficial de justicia, da la orden para que comience todo, estábamos en la puerta. Mis hijos no pudieron entrar a esa casa a resguardarse, ni tampoco yo. Entonces nos quedó quedarnos ahí, en la puerta de la casa, tratando de que no entren. Y uh-huh, ellos a los empujones nos empezaron a pegar, y como... y en el medio de los niños que estaban atrás, agarraron a mi hijo, primero lo tiraron le tiraron del pelo, como yo creo que son como maniobras para distraer y para que, claro, uno no esté a la defensiva, porque si vos te agarras y le pegás al más indefenso, lo primero que vas a hacer es decirle alejate o prestar atención a quien, claro, no se puede defender, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu pibe? Tienen 5 y 6 años. Bueno. Y bueno, están raspados, tienen un moretón de cómo los han agarrado, y aparte mis hijos, cuando empezó toda esta represión del otro lado, porque yo en realidad estuve dentro de la cuadra muchas horas, pero cuando empezó la justo había pensado de que, como estaba mi compañero del otro lado, pasarlo para que estén resguardados, ¿no? Y la verdad es que fue algo que evidentemente coordinamos mal, porque empezó la represión de ese lado, de las vallas de Caseros, y bueno, nada, están, la verdad es que están muy asustados. Mis hijos reconocen la cara de quien les ha pegado. Nada, fue todo muy traumático, pero no solo para mí, imagínate si para mí, que yo estuve afuera, lo que habrá sido para las familias que estaban adentro. Digo que las bajaron a patadas en la cola, les pegaron con palos, todo porque ya habían entrado, y obvio, se manejan con esa impunidad porque no había nadie que pudiera grabar tampoco. Claro, claro. Ileana, te agradecemos enormemente este informe que nos acabas de dar. Ojalá que se solucione pronto, no solo esta cuestión de la casa que parece lamentablemente perdida, sino que se solucione pronto lo que está sucediendo en tu vivienda, y que no se solucione, sí, de esta manera, desde ya, pero ¿no? Sí, por supuesto, pero no solo en nuestra casa, digo, todos los días hay desalojos. No, más vale. En el barrio de La Boca hay por lo menos 200 de acá hasta fin de año, y todos los desalojos son todos los días, están ganando por goteo, es una realidad. Hay 8 inicios de juicio por semana, es un montón. Y mientras tanto, en toda la cava hay un montón de viviendas ociosas. Sí, totalmente. Un abrazo, muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo a ustedes. Hemos charlado a partir de este contacto de Pedro Tato, del programa, de tu programa o de parte de tu programa, a mí no me importa, Pedro, que está allí en el lugar. Y bueno, esta situación realmente conflictiva. Quiero cerrar dando los nombres de las personas que están detenidas. Mencionó Eliana que había 2 personas del colectivo 7, son Ezequiel Carrasco y Julián Moya, y tenía por aquí los otros 3, déjame ver en cuáles de los grupos de WhatsApp. Luz Graciela Terrones Castro, Miguel Jesús Gandía Espinosa y Moisés Cruz Camacho son las otras 3 personas detenidas. Al menos ahora que estamos grabando son las 18. Vamos a ver cómo está la cosa cuando vos estés en vivo haciendo la retaguardia. Sí, sí, yo recién pensaba, escuchando la situación de los golpes que recibieron los niños, y se me venía a la mente una situación en el 2001, en plena crisis y en plena situación violenta en las calles. Acompañé a mi vieja a un reclamo a Edesur, donde estaban los vecinos y vecinas, reclamándole a Edesur por los cortes de luz que estaban teniendo todo el tiempo. Nadie podía pagar las facturas, efectivamente, y le cortaban a los vecinos y vecinas, y la situación estaba muy violenta, y de repente llegó la montada, y yo teniendo 5 o 6 años, la misma edad que estos 2 niños, me asusté muchísimo y me quedé muchísimo tiempo con esa angustia, que si hoy lo pienso teniendo 23 años, recuerdo la situación angustiante y recuerdo todo el movimiento de gente y todo, y no puedo evitar pensarme en ese momento cómo se sintieron estos niños, que además fueron golpeados, ¿no? ¿Año dijiste? 2001. 2001. Sí. O sea, estamos hablando No del gobierno de Macri, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires había todavía ganado. No, claro.